consideramos que Víctor Ángel Cufré, Jorge José Villanova y Argentino Hermosa deben ser condenados a la pena de 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y o toda actividad que implique o suponga la dirección, uso o manejo de armas, como coautores penalmente responsables de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, homicidio culposo, lesiones culposas, leves y graves en concurso ideal, con costas. Conforme a artículos 248, 84, 94, en función del 89, 90, 45 y 54 del Código Penal. Asimismo, Víctor Darío Pil, Marcos Rubén Epuñán y Víctor Hugo Sobarzo deben ser condenados a la pena de 4 años de prisión efectiva y 8 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y o toda actividad que implique o suponga la dirección, uso o manejo de armas con costas, como coautores penalmente responsables del delito de homicidio en riña agravado por el uso de armas de fuego, artículos 95, 45, 41 bis y 20 bis, inciso primero del Código Penal, por el cual nosotros le atribuimos y lo condenamos también a la inhabilitación especial. En relación a los coprocesados de Alvino Fidel Veroiza y Jorge Raúl Carrizo, en consonancia con lo reseñado por los fiscales, y además de haber compartido los argumentos desincriminatorios, corresponde su absolución.